castillo se ve su figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Es el héroe de paz, triste y solitario, que llega al atardecer. Castiga brujas, duendes y villanos, que pagan con sangre su traición. La corte le recibe con honor. La princesa le clava los ojos en el alma. Si a él no le asusta el amor, no se inclina ante el rey ni baja la mirada. Arrogancia avalada por valor. Envidia y traición se esfuman con miedo. Su mirada inspira terror. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de La Tertulia Tabernera, hoy 4 de junio del presente año 2022. Como siempre, desde los estudios de Revi Rock en Vicálvaro. Hola, buenos días. Aquí estamos esperando a Iciar en su programa. Os recordamos que aparte de escucharnos en Total Directo en revirradio.es, nos podéis escuchar en Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, canal de iVoox, canal Archive4 o en larrua.es, así como llamarnos en Total Directo al teléfono 91 530 32 21. Los juglares cantan en... Días alocados, días de cambios para todos, fiestas de San Fernando, la pasada semana no pude estar por tema laboral y hoy volvemos al ataque, aquí con Sara y esperando a ICR. Vamos a arrancar y vamos a comenzar con un amigo que venía a vernos, pinchar el pasado jueves 26 de mayo en la caseta de Ciudadanos, donde tenían el gusto de convocarnos para poner buen hard rock. Así es, vamos a escuchar Canorea con su proyecto Propósito de Enmienda y escuchamos lo que sería el segundo corte de dicho disco, Artequín. ¿Artequín o Arlequín? Arlequín, Artequín. Arlequín. El amigo Víctor venía a vernos junto al tío Luis de Bus y nos daba este compacto, vendrá a presentarlo. Aquí, como siempre, tendremos pues acústico, lo que queramos con los buenos amigos, que es de lo que se trata este programa y por eso sigue siendo una tertulia tabernera muy amena y muy bonita, en la cual luego os vamos a decir dónde me voy a ir a pinchar allí, a la Plaza de Toros. Ah, venga, que nos vamos, ¿no? Se nos va el tema. Todo esté cantado. Puede que ya no quede nada que escribir. Puede que todo ya esté escrito. Y me repito cada vez más. Y me repito cada vez más. Echate a un lado, que estoy detrás. perdido y solo en un bosque de acero y alquitrán. Me mete en mano las sombras que pueblan los pasillos de Joaquín. Tan arlequín como solitario, dime qué puedo hacer por ti. Sintoniza bien nuestro canal, porque no te puedes perder lo que te vamos a contar. La fiesta de Revirradio 2022. ¿Cuándo? El 5 de junio, de 12 a 8 de la tarde. ¿Dónde? En los estudios, los pedazos de estudios de Revirock. En la mejor sala multifuncional de Madrid, la sala Revilife. Espectacular. Con cuatro grupazos. Niño Muñeco. Y el reloj me dice que es la hora de dormir, pero yo quiero seguir despierto sin pedir permiso para poder decidir si me voy o de aquí no me muevo. Los Pantoja. Vive y deja vivir, esto no es para mí. Vive y deja vivir, esto no es para mí. Surco. Es viernes por la noche, la calle está que arde. Y Trastienda RC. Cuando quiero más, pero tú no estás. Tu recuerdo se come mi tiempo. Cuando quiero más, en la oscuridad, mi deseo te persigue en la ciudad. Con un donativo de 7 euros tendrás también un refresco o cerveza fresquita. Regalos, merchandising y más, para que tengas un recuerdo de ese día y pondrás cara a tus locutores y locutoras favoritos. ¡Que no te lo cuenten! ¡Vívelo! Ven cuando tú quieras y disfruta con nosotros de la fiesta de Revirradio 2022. Conocerás toda la programación de nuestra parrilla y si quieres, puedes formar parte de la gran familia de Revirradio. ¡Os esperamos! Calle de los Cávilas 4, en el polígono industrial de Vicálvaro. Revirock Studio. Las cervezas fresquitas. Eso le ha quedado al Berni. Vamos, chupi chupi. Trastienda RC. que no van a tocar porque debe ser que se han flipado ellos. Lo sentimos porque les teníamos aprecio, pero no nos parece bien su propuesta y contar las cosas en las redes abiertamente. Por lo tanto, tendremos a La Ley de Mantua. ¿Ok? Así es, mañana día 5, es el quinto aniversario de la asociación de Revi Radio. ¿Que a ti no te cuadra? No me cuadra, pensaba que eran más años, pero bueno, ya lo consultaré. Y estáis todos invitados, mañana abre las puertas a las 12 y de ahí todo el día con cuatro bandazas y estaremos todos por allí. ¿Cómo que abren, hija? Abrimos, esta es nuestra casa, abrimos, cerramos, venimos, discutimos, nos lo pasamos genial. Hemos vivido, gracias a Revi, los estudios de Revi Rock han sido, por lo menos para mí, una válvula de escape y para ti también. Hemos visto música en directo cuando mucha gente no ha podido ni salir de casa, ¿cierto? Cierto es. Y teníamos muchísimas ganas de volver a hacer radio. Yo estuve aquí haciendo radio, el programa de Odyssey también, porque ir a Alcalá de Henares era una locura, una aventura. Pues vamos a escuchar a uno de los grupos que estarán mañana tocando, y ellos son Niño Muñeco. Y escuchamos un tema que está grabado aquí, lo sacamos del Revi Light, de esto que no te dan nada, pero que hay un sonido espectacular, la adrenalina de poder disfrutar de una de las mejores salas de Madrid, o por qué no decir, la mejor sala de Madrid ahora mismo, que internamente hay cosas que se hacen bien y cosas que se hacen mal. Todos debemos de aprender a rodar y a salir, pero tener en cuenta que esta sala da mucho que hablar. Y así lo va haciendo. Vamos a escuchar Tasquero. Tasquero será para alguno de eso, de los tertulianos, ¿vale? Venga, ahí suena para todos vosotros aquí, que nos han dejado, que se han ido de bautizo. Se lo debieron de decir al DJ Jabato cuando estaba por ahí repartiendo. Vaya tela. ¿Tú te enteraste? No, yo tampoco. Venga, Niño Muñeco. Estamos tardando ya. Pide de bote, me taladra en la cabeza. La taca está a reventar. Y vuelo, pues amigo, nací taquero y por nadie me cambió. Y vuelo, me la pela ya el mundo entero. A la mierda lo mando. Y vuelo, y vuelo, y vuelo. Sin respirar, con la segunda de tranqui que fresquita está. A la tercera mi pH estabiliza, no sé por dónde andará. El camarero para pedirle otra birra, me ve y me grita ya va. Y vuelo, pues amigo nací taquero y por nadie me cambió. Y vuelo, me la pela ya el mundo entero. A la mierda lo mando. Y vuelo, y vuelo. da lo mismo si hay cerveza en su interior. Porque lo de agua para mí, qué raros son. Bueno, ¿qué pasa? Que quiero ruido, que no os oigo. ¿Hay ruido o no? ¡Vamos! ¡A darle! ¡Vamos! Y vuelo, pues amigo, nací taquero y por nadie me cambio y vuelo. Vela, vela y al mundo entero, a la mierda lo mando y vuelo. Ahí estaban sonando Niño Muñeco, que mañana podréis venir a verlos a la sala Revi Live en esta increíble fiesta que ocurrirá mañana, día 5 de junio. Y ahora escuchamos otra de las bandazas que estarán mañana también tocando en esta fiesta, y ellos son Los Pantoja. Vamos a escuchar a Los Pantoja, pero me hacía mucha gracia ver a Niño Muñeco y ver los rolaz que tienen, porque recuerdo que esos rolaz les di la estructura para que se lo hicieran. Al amigo Ricardo, gran batería que le conocemos, o personalmente, claro, Sara ni había nacido. Le conozco desde los años 90, comienzos de ellos, hace ya 30 años que tenemos amistad y que seguimos colaborando juntos. Además, como la vida siempre está sincronizada, él vende congelados a los bares y yo me dedico a las bebidas, para que veas qué bonito es. Vamos a escuchar a Los Pantoja, como bien nos dices, y lo vamos a hacer pues con un tema que se llama Vive y deja vivir, que no hay mejor historia que ello, ¿vale? ¿Eh? ¿A ti te dejan vivir? Pues no ataques, que atacas mucho, ¿eh? Tú y la que está de bautizo, la otra. Mi programa. Mal que no he abierto la boca, ¿eh? Venga, la, ya. Cuando estáis las dos juntitas, os venís arriba. Hala, Los Pantoja. Bueno, ya hemos escuchado dos de los cuatro grupos que estarán mañana, así que vamos a continuar y escuchamos La Ley de Mantua, otro grupo que también estará mañana aquí en la Revilite. En la Revilite estamos todo el día. Se abren puertas a las 12 de la mañana y estaremos hasta las 12, ¿no, Sara? ¿O hasta cuándo? Tú no sé, tú hasta que te echen. Yo abro y acabo, o sea, los profesionales somos así, ya lo sabes tú, ¿o no? ¿Eh? Hasta que me echen. ¿Y tú cuándo vas a venir? Tú como la reina a la mesa puesta, ¿no? Yo cuando vaya mi padre, tu padre va a venir a las 10 de la mañana. Pero tu padre no se compromete porque hasta que no sé lo que tengo que hacer, pues primero tengo que cumplir con mis obligaciones. ¿O no? ¿Es así o no es así? Así es. Ah, pues vale. Adolescente es lo que vamos a poner. La Ley de Mantua. Ahí mides adolescentes. Ahí. Venga. Bueno, y ahora por último, pero no por ello menos importante, escuchamos a Surco, la cuarta banda que estará también mañana en la sala Revlive. En esta fiesta que esperamos veros a todos y que va a haber muy buen ambiente, nos lo vamos a pasar todos muy bien. Abrimos desde las 12 hasta que nos echen, así que esperamos veros todos ahí. Ah, ahora sí, abrimos hasta que nos echen, ¿no? Pero si aquí, si esto es nuestro, entonces lo abrimos nosotros y lo cerramos nosotros también, ¿no? ¿O no? Anda, pon a Surco. Espera, que estoy buscando. Es que tiene una canción que habla de bares. Pero que no la encuentro. Paso a paso. Venga, vamos con esto. Paso a paso, Surco, en directo. En la sala Nazca Light. Sonando para todos vosotros. Aquí, en la tertulia tabernera. En este domingo maravilloso de relajación. Este no curro. El otro día, pues eso. Vale, tres camiones. Madre mía. Surco. Venga, a ver, que os la sabéis. Paso a paso voy pensando, vaya vida perra. Hace tiempo que ha perdido el rumbo. Las ilusiones se han podrido, se han quedado sin agua. La veleta de los sueños ya ha dejado de girar. Mosqueado miro el cielo y grito con rabia. Las palabras se las lleva el viento. Verdades y mentiras que voy coleccionando. Desconecto por un rato, necesito respirar. Hoy no me puedo dormir, mi sueño ¿dónde está? Se equivocó de camino. No quiero nada de ti, maldita soledad. Que cabra de destino. Reventado dando tumbos, voy cogiendo el tipo. Piso fuerte, no me siento hundido. Los minutos van pasando, yo sigo en mi sitio. Contra marea navegando, no me pueden parar. Hoy no me puedo dormir, mi sueño ¿dónde está? Se equivocó de camino. No quiero nada de ti, maldita soledad. Qué cabrón el destino. Estoy cansado de andar. Seguimos con más música y hoy lo hacemos con Topo, que está dentro de poco tocando. En breve, porque bueno, más que dentro de poco, Topo es una banda incansable, no ha dejado de descargar, de tocar. Son unos grandes luchadores, José Luis Jiménez, Lele Laína, acompañados por Luis Cruz y un montón de bateristas que han estado en la trayectoria de la banda. El próximo viernes día 10 de junio está en la sala Independence Club. Tengo un bonito recuerdo de ellos que siempre estará en mi retina. En una sala muy chula que había en Alcalá. Había una sala de rock que proyectaba música todas las semanas. Y ahí lo hemos pasado de forma estupenda. Ignacio Arias venía a verme. En aquellos tiempos estaba tocando nada más y nada menos. En la batería de Topo nos encontrábamos al grande, a José Martos, gran baterista con la formación Niágara, estuvo en Tritón, ha pasado por Barón Rojo, infinidad de grupos de este país. Vamos a poner una canción que el otro día, pues como siempre, en ese vídeo que hacíamos la entrega del bajo de cristal que le tocaba a nuestra amiga Isa del barrio de San Fernando de Henares, entregada por manos del tío Luis, un grande poderoso. Se acuerda, tú te acuerdas tanto de Lucía como ella de ti, aunque sois niñas del mismo año. Yo ponía esta canción que es Mis amigos dónde estarán, y mis amigos no me defraudan y siempre están a mi lado. Por lo tanto, esta para todo el que se considera amigo mío, que algunos me tienen como enemigo. Tengo muchos enemigos. Sí. ¿Y amigos? Los faltos. ¿En más de 20? Lo sabrás tú mejor que yo. Más de 20, ¿no? Es una pregunta trampa. Pero más de 20, amigos. Más de 20, que has dormido en su casa, que te has ido con ellos, que te han ayudado a trabajar. Ayer se vino Pablo conmigo. ¿Tengo más de 20? Responde. Si lo sabes. ¿Qué? ¿Qué dirías? Sí. Ah. Seguimos, lo hacemos con Niagara, una gran banda, con este disco Now or Never. Y escuchamos lo que nuestro DJ nos ponga, que él los conoce un poco más que yo. Los conozco bastante bien y es un placer el que haya sido así. Una banda que fue pionera, cantando en inglés, de los primeros que lo hicieron. A Iciar, como no le gusta, pues hoy aprovechamos, como bien dice Sara. Lo que pasa que es que tengo en la maleta los discos de los gloriosos años 80, y Niagara, pues en ello estaba. Una banda formada por los hermanos Arias, unos hermanos Arias que han luchado toda la vida por el rock de este país, por el hard rock, por el heavy metal, junto a José Martos, que le mencionábamos antes, baterista increíble, que pues nos ha dado muchas, muchas alegrías. También está Ricky Castañeda, cuñado de los hermanos Arias, que vive muy cerquita de aquí, vive por la zona de Las Rosas. Tony Cuevas, cantante, algo más alocado, que luego se fue a vivir a la zona de Alicante y que era todo un figura. ¿Y quién nos queda? ¿Nos queda alguno? Tenemos los bajistas, ya está, está toda la formación, grandes, importantes. Luego, pues bueno, la transformación a Atlas, que más o menos lo que era el combo de bajo, guitarra y batería se encontraba en ella, junto a Ignacio Prieto, gran cantante, amigo de los compañeros de Radio Jabato, que le conocimos cantando en Reina de Corazones, en lo que van a ser las fiestas de Coslada, que son en breve. Recuperamos las fiestas, la alegría de la vida. Me callo porque podría seguir contando más aventuras. Dime que cortes el Now or Never, que es como se titulaba y daba título a este disco que está grabado en los M20 Estudios. Te voy a contar una anécdota que me acuerdo de él. Los hermanos San Martín, de Sonido 21, donde han grabado muchos discos, La Fuga, o casi todos sus discos, también Tierra Santa y otras tantas de bandas como Taúdes Zurdos. Ellos tenían una banda que se llamaba Sátira desde Pamplona, hacían hard rock increíble y querían sonar como ellos, ¿sabes? Como el corte que vamos a poner a continuación, que es el número 5. Venga, escuchamos Now or Never, ahora o nunca, siempre con actitud positiva. No se puede estar renegando de la vida, por más calamidades que nos pasen. Y mira que me pasan a mí, pero a diario. Pero yo soy más duro que yo. Por ello, tengo unos cuantos amigos. Mañana os quiero ver aquí a ver a todos. Continuamos con nuestro programa de hoy, día 4 de junio. Mañana, día 5, la fiesta de la radio. No cabe, siempre hay que recordarlo. Y vamos a escuchar ahora a Banzai. Escuchamos Voy a tu ciudad de ellos. Banzai, gran banda. Lamentablemente José Antonio Manzano ya no está con nosotros. Cantante y frogman. Ese David Coverdale español. El tío más chulo, más guaperas que ha dado el hard rock de este país, sin lugar a dudas. Hombre que también nos unió a nosotros, porque de ahí vino Iciar, para que la entrevistáramos, en aquel concierto tributo que se le hacía a Manzano. Él estaba todavía vivo, estaba luchando contra la batalla, contra una de las enfermedades más fastidiosas que existen, por la cual otro gran amigo mío, Jorge Arias, nos dejaba un día después de mi cumpleaños, y se le va a hacer un memorial el próximo sábado. Y no es que voy a tu ciudad, yo iré al pueblo. Y si me dejan pinchar y me dejan prodigar la música del rock, sabes que no tengo ningún problema, sean las fiestas de Coslada o sea lo que sea. Ya lo hicimos en otra ocasión, estuvimos también recordándole en una bonita y preciosa misa que se le hizo para el señor Jorge Arias. Y después esa noche nos fuimos a ver a los New, que grababan su último disco en directo, DVD, llamado Río, en la Riviera madrileña. Vamos a disfrutar de Banzai, que tengo luego otra anécdota también, que tú no lo sabes, pero que no tengo ni amigos ni familia, ¿vale? Y a los primos que nos conocíamos fue por el concierto de Banzai, ahí grabado. No sé si tu madre se acordará de ello, pero vamos, yo sí me acuerdo. Buena memoria. Depende de ti. Gran concierto, las fiestas de Aluche, disfrutamos mogollón, íbamos con Juancar y hay personas que es que no van a cambiar en la vida. Quería pisar el césped, yo le dije, Juancar, no vamos a pisar el césped, vamos a ir por donde se debe de ir, que es la acera. Y fuimos por la acera y de esta forma nos encontramos a los tíos vitorinos, ¿vale? Tío Vitorino, que desgraciadamente nos dejaba con esta batalla que hemos pasado, con esta guerra del COVID, por desatención médica, como ha muerto mucha gente, porque luego nos han contado historias que realmente me queman, que no había agua ni FEMA, si el agua y FEMA lo llevaba yo al hospital, y jamás ha faltado agua, no les daban agua a la gente que estaba allí, eso es lamentable. El abuelo del pueblo de Brihuega estuvo allí viendo el túnel de la vida, y no le daban agua, tenían que rellenar las botellas de agua a las enfermeras. Eso es lo que ha pasado en muchas ocasiones. Al igual que ha pasado que me he equivocado y no he puesto el Voy a tu ciudad, sino el Duro y Potente, porque me he confundido. Yo me confundo y lo reconozco, hija, lo reconozco. Vamos a dejar a esta gran banda, pero vamos a ir con ellos porque, ¿qué vamos a escuchar ahora? Estábamos a Banzai y ahora vamos a escuchar Banzai de Miguel Ríos. Uh-huh. Así que escuchamos pues, Banzai. Banzai, ¿qué corte es, Sara? El 11. Uh-huh. De lo que es el Rock and Ríos, que estuvo por aquí Miguel Ríos preparando lo que fue esas dos noches estupendas, maravillosas, con un montón de amigos en el Within Center. Tuvimos la oportunidad de verle aquí, un señor ya con sus 77 años, que se cuida la voz, que es un grande del rock and roll y que así lo sigue demostrando. Escuchamos este Banzai, canción en la cual pues se encontraba por aquellos tiempos Salvador Domínguez, gran guitarrista de Tarsen, de su propia trayectoria, una banda que les hemos visto un mogollón de veces a esos Banzai en Leyendas del Rock, los hemos disfrutado a muerte. Vamos con lo que es el décimo corte, ¿me has dicho? Que luego me confundo. No, décimo, ¿vale? Ya. Es que ya tú, estoy muy cansado, dime. El 11. Vamos a por el penúltimo tema, el 11. Vamos a recuperarnos, vamos a estar, vamos, para dar guerra mañana. Mañana tenemos aquí una cita súper importante. Acabamos el programa como la pasada semana, os ponemos la cuña. No faltéis, podéis venir en cualquier momento del día a estar con nosotros, en ponernos caras. Casi todos nos conocéis. Somos parte de esta santa casa, los estudios de Revy Rock, con sus virtudes y sus defectos, como es una familia, con los ojos claros, con las chicas del Merchant, que algunos se piensan que somos familia también. Vaya tela, lo que nos faltaba. Ahí va, me estoy acordando que tengo que traer luego una caja de Thunder Beat para mañana, para la fiesta. Compañeros de fatiga. noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Estamos, que notáis el cansancio en mi cuerpo. He puesto el primer corte, bienvenidos. Vamos a acabar el programa y lo vamos a hacer en ese programa número 149, ¿no? Por lógica, porque va después del otro, ¿eh? Vale, pues vamos a hacerlo con el Banzai. Ahora sí, ¿no? Si no, ¿te ves capaz? Pues no sé, te das cuenta que estoy muy cansado, hija. Así es que no puede ser, van a acabar conmigo. Pero sí, yo creo que sí, que seré capaz. Algo más que nos haya quedado en el tintero. Recordar nuestro quinto aniversario, que para ti es el sexto. Tenemos que ¿qué analizarlo? Es el sexto. ¿Seguro? Hay un programa del 2017. Calcula. En el 17 empezamos. 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Cuántos te salen? 6, ¿no? Pero es a temporadas. Pero no. Es a temporadas, no es a años. Pero es que tú no cuentas. Que no, que es el 2017 de principio. Esto es como la. Como la... Es el principio del 2017, cállate ya, anda, que sí. Pero tú hacías radio. ¿Tú sabrás? Pero venían tus amigas, tenías amigas. Cuenta, cuenta. La vamos a escuchar. No. Cuenta la película más. Se está viendo. Cuenta la película más gorda que has hecho en la radio. Cuéntala, una de ellas. Una de ellas. Bueno, venga, que nos vamos con el Banzai. El tema 10, ¿has dicho? 11, ¿eh? Otra vez 11, venga, la 11. Tú sabes que así es la 11. Hasta mañana, mañana nos queremos ver a todos aquí en los estudios Rebel Light. Vienen los colegas de Ratones Colorados, vienen los amigos del barrio de Coslada, los gente de Radio Jabato. ¡Ah, por ellos! Sara, pásatelo bien. Ves pronto a casa, que mañana hay que madrugar. Patrulla.